Grammar Builder 1. Ver. To see. Venir. To come. And. Dar. To give. Ver. To see. Yo veo. Tú ves. Él, ella, usted ve. Nosotros, nosotras vemos. Vosotros, vosotras veis. Ellos, ellas, ustedes ven. A ella le gusta ver películas de horror. She likes to watch horror movies. Nosotros vemos televisión todas las noches. We watch TV every evening. A ver, la calle Alcalá está a 2 cuadras de aquí. Let's see. Alcalá Street is 2 blocks from here. ¿Veis? Ven un partido de tenis. You are watching a tennis match. Venir. To come. Yo vengo. Tú vienes. Él, ella, usted viene. Nosotros, nosotras venimos. Vosotros, vosotras venís. Ellos, ellas, ustedes vienen. Ellos vienen de Brasil. They come from Brazil. Nosotros venimos de trabajar. We're coming from work. ¿Vienes del supermercado? Are you coming from the supermarket? Dar. To give. Yo doy. Tú das. Él, ella, usted da. Nosotros, nosotras damos. Vosotros, vosotras dais. Ellos, ellas, ustedes dan. Dar gracias. Dar las gracias. To give thanks. Dar a luz. To give birth. Dar con algo. To find something. Dar de narices. To fall flat on one's face. Dar la hora. To tell time. Dar la mano. To shake hands. Ella no quiere dar a luz en el hospital. She doesn't want to give birth in the hospital. El reloj da la hora exacta. The clock shows, gives, the exact time. No me gusta dar la mano a personas extrañas. I don't like to shake hands with strangers.